última vez estuvimos hablando de la representación de punto flotante, ¿no? Que es la forma en que los ordenadores modernos codifican los números reales, ¿no? Y una vez dados los detalles sobre el estándar IEcubo 754, que es el estándar de representación que se utiliza hoy en día en todos los ordenadores, estuvimos acabando haciendo algunos ejemplos, ¿no? Entonces vamos a hacer otro y vamos a ver cómo una codificación binaria que representa un cierto número en punto flotante se traduce en una representación numérica a la que estamos acostumbrados, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un número sobre 32 bits. Como siempre, el número está dividido en tres partes. El bit más significativo es el signo. En este caso, un 1 representa un número negativo, indica un número negativo. Luego tenemos los 8 bits de exponente y luego finalmente la parte fraccionaria o mantissa. Para distinguir, ¿no?, estas tres partes, fijaos, tenemos en gris el signo, en verde el exponente y en azul la mantissa. Entonces, si vamos a separar las tres partes para hacer la conversión, pues lo primero que tenemos que observar es que el exponente está representado en forma polarizada, ¿no? Por lo tanto, esta codificación binaria, que equivale a 129, no representa el exponente de verdad, ¿no? Tenemos que restarle el factor de polarización para calcular el exponente real, ¿no? En este caso, os recuerdo que tratándose de una representación en precisión sencilla, el factor de polarización es 127. Por lo tanto, el exponente real será 129 menos 127 factor de polarización. Luego, también os recuerdo que esta representación es una representación con idem bit, es decir, que se subintende un 1 aquí, que representa la parte entera de mi número, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la suma de este 1 con la mantissa me da lo que en inglés se llama significant, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos que hacer 1 más la mantissa, que es 0, 1, todos ceros, por lo tanto, esto equivale a 0,25 en decimal, lo que me lleva prácticamente a menos 1 por 1,25 por 2 a la 2. Y esto es menos 5, ¿vale? Por lo tanto, este número binario representa el número real menos 5,0. Vamos a ver ahora cuáles son los códigos reservados para representar casos particulares como más o menos infinito o not a number. Os recuerdo que prácticamente hay un exponente que es con todos unos que está reservado para representar estos dos casos. Solo por lo tanto, el menos infinito, el más o menos infinito, se representa como un exponente formado por todos unos y la parte fraccionaria todos ceros, ¿de acuerdo? Obviamente el signo indica si se trata de más o menos infinito. Una cosa interesante es que podemos manejar esta codificación en los cálculos, ¿no? La unidad de punto flotante la trata como un número normal y corriente y si interviene, obviamente, si intentamos sumar, ¿vale?, un número cualquiera con más o menos infinito, el resultado será más o menos infinito. Y lo mismo vale por el not a number. También el not a number, que es codificado con un exponente formado por todos unos y la parte fraccionaria todos ceros, también se puede utilizar en los cálculos, ¿no? Sumar un número con sumar o restar un número al not a number da como resultado not a number. Cuando se genera esta representación, ¿vale?, normalmente un not a number se genera como resultado de operaciones ilegales como una división por cero, ¿no? 0,0 dividido 0,0 genera como resultado not a number. Bueno, ahora que sabemos todo de la representación del punto flotante, vamos a ver cómo se implementan las distintas operaciones en punto flotante. Empezamos por la suma. Vamos a hacer primero un ejemplo en base 10 y luego vamos a pasar en la representación binaria, que es la que se utiliza internamente en los ordenadores, ¿no? Entonces, consideremos el ejemplo aquí en las transparencias, en que queremos sumar 9,999 por 10 a la 1 más 1,610 por 10 a la menos 1. ¿Cuál es lo primero que, la primera cosa que tenemos que hacer cuando queremos sumar dos números representados en punto flotante, ¿no? Antes de realizar la suma, lo primero que tenemos que hacer es alinear los exponentes, ¿no? En este caso, los exponentes son distintos. El primer número es multiplicado por 10 a la 1, por lo tanto exponente 1, y el segundo por 10 a la menos 1, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es coger el número con exponente más pequeño y desplazarlo incrementando el exponente, de acuerdo, hasta que sea igual al otro sumando. De acuerdo, en este caso tenemos que realizar dos desplazamientos hacia la derecha para aumentar el exponente de 2, ¿vale? Y para que se transforme en 10 a la 1, ¿no? Por lo tanto, después de desplazar el número con exponente más pequeño, tenemos 9,999 por 10 a la 1 más 0,016 por 10 a la 1. ¿De acuerdo? Perdón, he dicho una tontería, la coma tengo que desplazar a la derecha, no a la izquierda, he dicho bien. Por lo tanto, pues ahora los números están listos para ser sumados, ¿de acuerdo? Entonces lo que sumamos son los dos significan, ¿vale? Por lo tanto, estamos sumando el dígito entero con más la parte fraccionaria, con el dígito entero y la parte fraccionaria del otro número, ¿vale? Que nos da el resultado, que es 10,015 por 10 a la 1, ¿vale? Este resultado no está normalizado, ¿vale? Para que esté normalizado, la parte entera tiene que ser formada por un único dígito, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos que desplazar la coma de otra posición a la derecha y obviamente incrementando el exponente para obtener un resultado en forma normalizada, ¿no? Por lo tanto, el resultado es 1,0015 por 10 a la 2, ¿de acuerdo? Pero esto podría no ser suficiente, ¿no? Muchas unidades aritméticas de los procesadores también tienen una unidad de redondeo, ¿no? Que consideran prácticamente el dígito menos significativo del resultado y deciden si redondear hacia el alza o hacia el bajo el resultado, ¿no? En este caso, prácticamente tenemos un caso que es al confín, ¿no? Un 5, ¿vale? Está entre 0 y 9, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, muchos procesadores, muchos algoritmos deciden de redondear a la alza, ¿vale? Y el resultado final redondeado es 1,002 por 10 a la 2, ¿no? Después de la operación de redondeo. Tened presente que la operación de redondeo podría, en algunos casos, denormalizar el número, ¿vale? Por lo tanto, después del redondeo podría ser necesaria, en algunos casos, una operación de normalización del resultado. Entonces, vamos a repetir el ejemplo de la suma, esta vez considerando números binarios, ¿de acuerdo? Aquí queremos sumar el número 1.000 por 2 a la menos 1 con menos 1,11 por 2 a la menos 2, ¿no? Y lo que equivale a sumar 0,5 y menos 0,4375. se procede de forma absolutamente análoga al caso anterior, ¿no? Por lo tanto, el primer paso consiste en alinear los exponentes, ¿no? Como siempre, tenemos que ver cuál es el número con exponente más pequeño y desplazar a la derecha la coma del número de posiciones oportunas, incrementando obviamente el exponente. ¿Vale? Después de la operación de desplazamiento, aquí tenemos 1,00 por 2 a la 1 menos 0,111 por 2 a la menos 1. Y ahora podemos añadir los dos significan, ¿no? Recuerdo que en inglés el significan representa la parte entera más la mantissa, que es la parte fraccionaria de mi número, ¿vale? Lo sumo y el resultado es 0,001 por 2 a la menos 1. Se trata, obviamente, de un resultado denormalizado, ¿vale? Un resultado es normalizado cuando el bit entero es 1, en este caso es 0, ¿vale? Por lo tanto, para normalizarlo tenemos que hacer en este caso un desplazamiento de la coma hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y que tenemos 1,000 por 2 a la menos 4, ¿vale? Porque a medida que desplacemos a la izquierda tenemos que también aumentar el exponente. En este caso, el resultado ya está redondeado, no hace falta ninguna operación de redondeo, por lo tanto, la unidad de redondeo y renormalización deja el número tal y como está, ¿no? Y 1,000 por 2 a la menos 4 equivale a 0,0625 en base 10. Entonces, una vez que hemos visto cómo funciona desde el punto algorítmico la operación de suma, vamos a ver cómo tiene que ser el hardware que realiza esta operación, ¿no? Obviamente es un hardware mucho más complejo de los tipos de sumadores que hemos visto que sumaban números enteros, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaos lo que tiene que hacer esta unidad desde el punto de vista algorítmico. Tiene que comparar los dos exponentes, tiene que realizar una operación de desplazamiento para alinearlos, tiene que realizar la suma, tiene que ver qué resultado, tiene que verificar si el resultado está normalizado o no, lo tiene que normalizar, eventualmente redondear y renormalizar, ¿vale? Por lo tanto, son muchísimas operaciones. De hecho, el hardware para un sumador de números de punto flotante es complejo y tarda mucho. Entonces, esto significa para que vaya más rápido tenemos que segmentarlo, ¿no? La técnica de segmentación de cauce la estudiaremos dentro de poco cuando nos moveremos a la microarquitectura, por lo tanto la estructura entera del procesador, ¿no? Sin embargo, estuvimos hablando al principio del curso, durante la introducción a la asignatura, de las varias técnicas, ¿no?, que se utilizan en los procesadores actuales, y allí introducimos, ¿no?, la técnica de segmentación de cauce, ¿no? Vimos que es una forma de realizar lo que se llama paralelismo temporal entre operaciones, es decir, nos permite solapar parcialmente operaciones distintas, ¿no? En el caso de un sumador de punto flotante permite solapar la parte de alineación de exponentes con la suma y la parte de normalización y redondeo de los resultados. De manera que podamos reducir el tiempo de ciclo necesario para realizar esta operación. Entonces, fijaos, esto es la arquitectura simplificada de un sumador de punto flotante, ¿no? Obviamente tenemos dos registros que almacenan los números codificados en punto flotante. Aquí tenemos una pequeña ALU que sirve para detectar diferencia entre exponentes, ¿no? ¿De acuerdo? Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta si los exponentes son, son distintos y de cuánto tenemos que desplazar la coma, ¿vale? Simplemente restándolos, ¿vale? ¿De acuerdo? Si los dos exponentes son ya, están ya alineados, la resta dará cero, ¿de acuerdo? Si no están alineados, dará un número distinto de cero. Y este número representa el número de desplazamientos de la coma que tenemos que realizar para alinear los exponentes, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí fijaos, la diferencia que calculamos sirve para controlar el número de desplazamientos a la derecha que tenemos que realizar para alinear los exponentes. Solo entonces podemos realizar la suma. ¿De acuerdo? Una vez que hemos realizado la suma, tenemos mi circuito de normalización. Este circuito se conoce también como leading one detector, ¿no? Detector del uno en cabecera, ¿no? Y prácticamente es un circuito que calcula la posición del primer uno en la mantisa. En la mantisa denormalizada y por lo tanto determina de cuándo tenemos que desplazarlo o a la derecha o a la izquierda para obtener una mantisa normalizada. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos el hardware de redondeo, ¿vale? ¿Y qué genera el resultado final? Entonces, como podemos ver, pues aquí podemos identificar los cuatro pasos, ¿no? Las cuatro operaciones que pueden ser segmentadas para aumentar la frecuencia de reloj a la que funciona este circuito, ¿no? El primer paso de comparación y desplazamiento para alinear los exponentes, la suma de los significantes, la normalización y el redondeo. Obviamente, tal y como muestra también la transparencia, estos pasos son los últimos pasos, el 3, el 4, normalización y redondeo, son iterativos, es decir, que podríamos estar, después de una operación de redondeo, podríamos necesitar renormalizar el resultado. Bueno, vamos a ver ahora la otra operación que nos interesa, que es la multiplicación. ¿De acuerdo? Vamos, como en el caso anterior, por pasos, ¿no? Primero vamos a considerar un número representado en base 10 y luego vamos a hacer un ejemplo en binario, ¿vale? Para ilustrar cómo funciona el algoritmo. Entonces vamos a considerar dos números de 4 dígitos, 1,110 por 10 a la 10 por 9,2 por 10 a la menos 5. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es detectar, bueno, alinear los exponentes, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es, en este caso, como los exponentes son discordes, los sumamos y, obviamente, ya sabemos cómo tenemos que, de cuántas posiciones tenemos que desplazar, aquí he dicho tontería, en este caso es una multiplicación y no hace falta que los exponentes sean alineados, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es simplemente sumar los exponentes, ¿vale? Para calcular el nuevo, ¿vale? Acordaos que obviamente los exponentes que llegan podrían estar polarizados, ¿vale? Por lo tanto, antes de realizar la suma, tenemos que restar el factor de polarización, realizar la suma de los exponentes y luego volver a polarizarlos otra vez, ¿vale? En este caso, en este ejemplo numérico, no estamos obviamente considerando exponentes polarizados, ¿vale? De acuerdo, estamos considerando exponentes reales, ¿vale? Por lo tanto, el nuevo exponente es simplemente la suma de estos exponentes, ¿vale? Luego sí que podemos multiplicar los dos significantes para obtener el resultado, ¿de acuerdo? Obviamente, en este caso tenemos un resultado que es denormalizado, ¿vale? ¿Por qué? Porque la parte entera tiene dos dígitos y queremos que solo tenga uno, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos que desplazar, en este caso, la coma de una posición a la derecha y aumentar el exponente de 1. Tenemos un resultado que es 1,021 por 10 a la 6. ¿Vale? En este caso lo dejamos tal y como está. ¿De acuerdo? No lo redondeamos. Entonces vamos a repetir el ejemplo con números de con números binarios, ¿vale? En este caso, pues vamos a multiplicar 0,5 por menos 0,4375, ¿vale? Como siempre, ¿vale? El primero tenemos el que sumar los exponentes y obviamente tenemos que luego, una vez calculado el exponente, que en este caso es menos 1, menos 2, menos 3, tenemos que sumarle el factor de polarización, que por una representación de precisión sencilla es 127. Y luego realizamos la multiplicación. La multiplicación se realiza con el mismo hardware con que multiplicamos números enteros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mediante sumas sucesivas o cálculos en paralelo de productos parciales. Y el resultado es 1,110 por 2 a la menos 3. En este caso, el número ya está normalizado, ¿vale? Porque el bit más significativo de la parte entera es 1, ¿de acuerdo? Tampoco es necesario renormalizarlo, ¿no? Entonces, eso significa que el resultado es lo que hemos calculado, que es menos 1,110 por 2 a la menos 3, es decir, menos 0,21875. Desde el punto de vista hardware, una unidad de multiplicación de punto flotante es bastante parecida a al sumador. ¿Por qué? Porque lo acabo de decir, al fin y al cabo, una multiplicación es una serie de sumas que tenemos que realizar, ¿vale? Entonces aquí solo tenemos que decidir si las queremos realizar secuencialmente con un multiplicador sencillo o si queremos implementar un sumador, un multiplicador rápido, ¿vale? Calculando en paralelo todos los productos parciales y sumándolos, ¿de acuerdo? Normalmente una unidad de punto flotante estándar realiza una serie de operaciones básicas que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, el recíproco y la raíz cuadrada. También tiene hardware para realizar conversión de punto flotante a entero y viceversa. Obviamente todas estas operaciones son lentas, ¿vale? Por lo tanto, para mantener elevada la frecuencia del reloj, tenemos que segmentarla, como veremos más adelante. Si os habéis dado cuenta, cuando habéis utilizado el MARS, en la parte derecha, donde aparece el banco de registros, también hay dos pestañas relativas al coprocesor 0 y al coprocesor 1. El coprocesor 0 ya lo conocemos, es el hardware adicional que sirve para manejar las excepciones en el procesador. Por otro lado, el coprocesor 1 es el hardware que maneja las operaciones de punto flotante. El MIPS, bueno, las primeras versiones del MIPS tenían un banco de registros separados con 32 registros de presión sencilla, ¿no? Llamados de dólares F0 a dólares F31. De acuerdo, para implementar operaciones de precisión doble, por lo tanto operaciones sobre 64 bits, lo que hace el hardware es coger pares de registros, ¿vale? Por lo tanto podemos manejar hasta 32 números en precisión sencilla o 16 números en precisión doble, ¿vale? Simplemente emparejando los registros F0, F1, F2, F3, etc. De acuerdo, sin embargo, con la versión 2 del procesador, el repertorio de instrucciones ya soporta 32 registros de 64 bits de punto flotante, ¿vale? Por lo tanto, ya tiene soporte nativo, sin artimañas prácticamente, para precisión doble. Obviamente, las instrucciones de punto flotante del MIPS operan solo sobre los registros de punto flotante no se mezclan con operaciones enteras, ¿no? Porque en general un programa nunca realiza operaciones enteras con dados de punto flotante o viceversa, operaciones de punto flotante con dados enteros. Siempre hay que hacer un cast, ¿de acuerdo? Si lo habéis visto en Java, ¿vale? Cuando queremos sumar tipos de dados distintos, hay que hacer un cast y convertirlos, ¿vale? Pero nunca se manejan datos heterogéneos. Obviamente, tener más registros también nos permite distribuir mejor los recursos entre operaciones heterogéneas, ¿no? que haya menos conflictos para compartir recursos entre instrucciones de tipo distintos, ¿no? Y también intentando minimizar al mínimo pues el impacto sobre el tamaño del código. Entonces, ¿cómo accedemos a los registros de punto flotante? Mediante instrucciones de load store específicas, ¿vale? Tenemos la load word coprocessor 1 y la load coprocessor 1. De acuerdo, la primera haces una load de datos en precisión doble, la segunda una load de datos en precisión sencilla, ¿no? Por otro lado, la store store word coprocessor 1 store store perdón, es load word load double, de acuerdo. Por lo tanto, la primera es precisión sencilla, la segunda precisión doble, y análogamente store word y store double coprocessor 1 realizan acceso en escritura con datos precisión sencilla y precisión doble respectivamente, ¿no? Por ejemplo, load coprocessor 1 dollar F8 32 SP, ¿qué hace? Pues este strong copia un dato en el par de registros formados por F8 y F9, un dato, por lo tanto, un dato de 64 bits, apuntado por el registro del puntero a pila 32, al que se suma el puntero a pila SP, al que se le suma un offset 32, ¿vale? Por lo tanto, la suma de este offset con SP me permite acceder a la pila y recuperar un dado de 64 bits que tiene que ser escrito en el par de registros F8-F9, ¿de acuerdo? Porque se trata de un dado de tipo double. por lo tanto precisión doble. Vamos a ver las instrucciones aritméticas sobre datos de precisión sencilla y precisión doble. ¿Vale? Lo que distingue las instrucciones de precisión sencilla y de precisión doble es un sufijo que se añade al final del código mnemónico de la instrucción. ¿Vale? Todas las instrucciones de precisión sencilla acaban con punto S. Todas las instrucciones aritméticas sobre números de punto flotante en precisión doble acaban con punto D. ¿Vale? Por lo tanto, al punto S permite sumar dos números de precisión sencilla, sub S resta, mul S multiplicación, div S división. Análogamente, al punto D, sub punto D, mul punto D, div punto D son operaciones que se realizan sobre números de precisión doble. También tenemos instrucciones de comparación. ¿Vale? El resultado de estas operaciones de comparación actúa sobre un indicador de estado que se llama condition code y lo pone este condition code a 1 si la comparación ha tenido éxito positivo y si no 0, ¿de acuerdo? Por tanto, estas instrucciones son del tipo c.xx.s o c.xx.d, donde c está por condition code, xx es el tipo de comparación, ¿no? Que puede ser igual, menor, menor igual, etc. ¿De acuerdo? Y s representa, representa el indicador que nos dice la precisión de los números que vamos a utilizar, ¿no? Si son de precisión sencilla o doble, ¿no? Por ejemplo, estas c.lt.s f3 f4 compara los números de punto flotante en precisión sencilla que se hallan en los registros $f3 y $f4. Y si la comparación tiene éxito positivo, por lo tanto, si F3, el dato en F3 es menor del dato en F4, y entonces pone el condition code a 1, y si no, lo pone a 0. ¿Para qué necesitamos estas instrucciones? Las necesitamos para las instrucciones de salto condicional, porque las instrucciones de salto condicional con números de punto flotantes comprobarán, para decir si saltar o no, el valor del bit de condición. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y tenemos dos instrucciones que son la BC1T y la BC1F. Branch if condition code is true, branch if condition code is false. ¿De acuerdo? Entonces aquí compararán el valor de este código de condición y decidirán si saltar o no dependiendo de su valor. Obviamente, como hemos visto también en el ejemplo, en los ejemplos anteriores, el estándar 754 también especifica cómo hay que redondear el resultado de una operación aritmética, ¿no? Normalmente, para realizar una operación de redondeo se utilizan bits adicionales, ¿no? Como veremos también en los problemas. Estos tres bits son bits que se añaden a la precisión estándar, por lo tanto a los 32 bits de precisión sencilla o a los 64 de precisión doble, y tienen un significado particular. El primero es el bit de guarda, el segundo el bit de redondeo, y el tercero es el sticky bit. ¿Vale? El sticky bit, como veremos, es un bit que vale 1 si existen en la representación bits de mantissa por detrás de este por detrás de este bit, ¿vale? Por lo tanto, si estamos truncando una mantissa, este bit será 1, sino si los bits truncados son distintos de 0, si no se quedará en 0. Y veremos cómo utilizando estos 3 bits podemos implementar algoritmos de redondeo. Obviamente que el estándar especifique criterios de redondeo no significa que una unidad de punto flotante tenga que implementarlos, ¿no? Muchas veces estos algoritmos se implementan en software porque es mucho más sencillo y menos costosos de implementar. No siempre hay que buscar una solución de compromiso entre la complejidad del hardware y obviamente la facilidad de implementación, ¿de acuerdo? Bueno, sin embargo, pues las divisiones y las multiplicaciones se pueden realizar también de forma más intuitiva y sencilla utilizando operaciones de desplazamiento, ¿no? Siempre que estamos manejando números enteros, ¿no? Una operación de desplazamiento a la izquierda de i posiciones equivale a una multiplicación por 2 a la i. Por otro lado, un desplazamiento a la derecha de 2 a la i pues equivale una división, pero ojo, solo para números sin signo, ¿vale? ¿De acuerdo? Para números con signo, pues hay que ir con mucho cuidado porque hay dos tipos de desplazamiento: desplazamiento aritmético y desplazamiento lógico, ¿no? Que vamos a ver en este caso, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el desplazamiento aritmético por ejemplo, vamos a realizar la división menos 5 dividido 4, ¿de acuerdo? La diferencia sustancial entre un desplazamiento aritmético y un desplazamiento y un desplazamiento lógico es en la forma en que se trata el signo, ¿vale? En el caso del desplazamiento aritmético, el signo se replica, ¿vale? Por lo tanto, menos 5 dividido 4, ¿a qué equivale? Equivale a coger el menos 5, que está aquí representado, y desplazarlo de dos posiciones a la derecha, ¿vale? Entonces, fijaos, a medida que me desplazo, voy replicando el signo y descartando los bits menos significativos, ¿no? Y fijaos, ¿vale? Aquí hay también otra peculiaridad del desplazamiento aritmético, ¿vale? Si haces la división menos 5 dividido 4, el resultado es menos 1,25, ¿de acuerdo? Menos 1,25. Pero fijaos qué pasa cuando hago dos desplazamientos, ¿no? El resultado es menos 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos, en vez de redondear hacia el 0, que daría como resultado menos 1, redondeamos hacia menos infinito, se llama esta técnica, es decir, que redondeamos hacia el entero más pequeño que se aleja del 0, ¿vale? Entonces, menos 2 en vez de menos 1, ¿vale? Un divisor normal, ¿vale? Hubiera dado como resultado de esta división entre enteros, menos 1, ¿vale? Pero la operación de desplazamiento da menos 2. Entonces, ojo, cuidado, porque esto puede ser fuente de errores, ¿de acuerdo? Lo más típico es que el redondeo sea hacia el cero, ¿vale? Que por lo tanto el resultado de menos 5 partido dividido 4 sea menos 1 y no menos 2, ¿de acuerdo? Pero esta es una peculiaridad, repito, del desplazamiento aritmético que hemos realizado, ¿de acuerdo? También es importante ver cómo cambia el resultado si aplicamos un desplazamiento lógico. Fijaos, en Java un desplazamiento aritmético hacia la derecha son estos dos menores, ¿vale? Un desplazamiento lógico son tres símbolos menores, ¿vale? Entonces esto es típico de Java y de muchos otros lenguajes de programación. Entonces, fijaos, si cogemos un número con signo, un número negativo, y realizamos un desplazamiento lógico de dos posiciones a la derecha, en este caso, a medida que desplazamos a la derecha, tenemos que añadir ceros, ¿vale? Por lo tanto, estamos transformando un número negativo en un número positivo, ¿vale? Y el resultado de este desplazamiento será más 62. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahora, ¿qué hemos hecho, no? Hemos empezado con definir unas métricas para valorar las prestaciones de un procesador, es decir, lo rápido que ejecuta un programa. Luego nos hemos centrado en la interfaz software-hardware, que es el lenguaje asemblador, ¿no? Por lo tanto, lo que permite implementar programas de alto nivel en lenguajes de alto nivel como Java, C, lo que sea, y que puedan ser traducidos en instrucciones en lenguaje máquina, ¿no? Que controlan directamente los recursos de la máquina, por lo tanto el acceso a la memoria, a los registros y a los periféricos. Y ahora vamos a ver cómo es el hardware que permite ejecutar las instrucciones. Al principio, si os acordáis, cuando hemos examinado los factores que determinan las prestaciones de un compilador, hemos visto que los dos factores principales son el número de instrucciones en el que es traducido un programa de alto nivel y el CPI y el tiempo de ciclo. El número de instrucciones es relativo a los aspectos hardware, ¿no? A los aspectos software del diseño de una arquitectura, ya que es determinado por la arquitectura del repertorio de instrucciones y por lo bueno que es nuestro compilador. Por otro lado, el CPI, el tiempo de ciclo, son relacionados con los aspectos hardware del diseño, ¿vale? Por lo tanto, lo bueno que es nuestra tecnología o nuestra microarquitectura. Entonces vamos a examinar en detalle ahora todos los conceptos relacionados con la interacción entre asemblador y máquina, utilizando como referencia la microarquitectura del MIPS, ¿no? Y iremos paso a paso. Empezaremos por una versión muy simplificada del MIPS, para luego movernos con el tiempo hacia una versión más realista que implementa implementa segmentación de cauce. Obviamente no consideraremos el efecto de todas las instrucciones, sino solo de las más significativas. No sabemos que las instrucciones son de tres tipos en el MIPS. Instrucción de load store, con la que referenciamos la memoria en lectura y escritura, las instrucciones aritmético-lógicas, como la add, la sub, etc., y las instrucciones de salto, ¿vale? Por lo tanto, de transferencia de control del programa de un punto a otro, ¿vale? Que son la jump y la back, ¿no? Saltos condicionales e incondicionales. Y por lo tanto solo haremos referencia a un subconjunto específico de instrucciones, ya que este subconjunto representa el comportamiento de prácticamente todas las instrucciones en lenguaje asemblador. Entonces vamos a ver la forma en que las instrucciones se ejecutan en una máquina, ¿no? Obviamente necesitamos un hardware específico para referenciar la memoria de instrucciones, y ese hardware específico es un registro particular que se conoce como contador de programa o program counter, ¿no? El contador de programa apunta a la zona de la memoria de instrucciones en que se halla la instrucción que tenemos que captar, llevar a los registros internos y luego para su ejecución. Obviamente con el contador de programa accedemos a las instrucciones, pero nosotros tenemos que también acceder a los datos. Los datos ya sabemos que siempre los llevamos en un registro interno de mi arquitectura, o sea, accedemos a la memoria con instrucciones específicas y cargamos estos datos dentro de los registros, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser capaz también de poder referenciar los registros de mi arquitectura para poder acceder a los datos que quiero manipular. Sabemos que los registros se referencian mediante códigos numéricos, números, que representan el orden del registro dentro del banco de registros de mi arquitectura. Luego, dependiendo del tipo de instrucciones, podemos utilizar la ALU, por lo tanto la unidad de aritmética lógica de mi procesador, para distintas tareas, ¿no? Calcular el resultado de una operación aritmética, para calcular una dirección de acceso a memoria para las operaciones de load store, para calcular la dirección destino de un salto. Y obviamente una vez que tenemos la dirección de acceso a memoria calculada por la ALU, pues accedemos a la memoria para realizar la operación que tenemos que realizar, ¿no? Normalmente el load store. Por lo tanto, una vez que hemos realizado este ciclo, por lo tanto, accedemos en memoria, ¿vale? Para captar una instrucción, ¿vale? Cogemos los datos se hallan en los registros de mi arquitectura y son referenciados por códigos numéricos dentro de la instrucción, la decodificamos, ejecutamos la instrucción y obviamente luego tenemos que acceder en memoria para escribir un resultado o cargar un dato para otra operación, ¿no? Después de haber realizado este ciclo, tenemos que incrementar el contador de programa para apuntar a la próxima instrucción, ¿no? Por lo tanto, estas son las partes básicas, ¿no? del ciclo de ejecución de una instrucción. Fetch, instruction fetch de una instrucción, ID, instruction decode, por lo tanto, decodificamos la instrucción y accedemos a los registros donde se hallan los datos que nos interesan, luego la ejecutamos, execute, luego accedemos a la memoria, lectura y escritura, write back, y finalmente incrementamos el contenedor de programa para repetir el ciclo. Por lo tanto, dicho esto, a grandes rasgos, la CPU de un microprocesador está hecha como, se, como pintado en, esta, en estas transparencias, ¿no? Tenemos, ante todo, un controlador de programa. El controlador de programa apunta a una dirección específica de memoria de instrucción, ¿vale? La salida de la memoria de instrucción es la, la instrucción que tengo que ejecutar y era al núcleo de mi procesador. Bueno, pues aquí, dependiendo del tipo de instrucciones, del tipo de instrucción, puedo acceder o al banco de registros para captar los datos o ir a la parte de arriba, a estos dos sumadores que son los que calculan la próxima dirección de la instrucción que quiero ejecutar, ¿vale? Normalmente, si no hay instrucción de saltos, ¿vale? Interviene el primer sumador que incrementa de 4 la dirección y la carga del contador del programa, ¿vale? Pero si la instrucción es un salto, obviamente, pues aquí hay que calcular la nueva dirección de salto y escribir la dirección de salto del controlador de programa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dependiendo del tipo de instrucción, aprovechamos una parte u otra de mi procesador, ¿de acuerdo? Obviamente, si tengo una operación de tipo aritmético, los datos pueden estar o en los registros o incluso en la instrucción, si tenemos instrucciones que manejan operandos inmediatos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los datos pueden venir o los dos del banco de registros o uno del banco de registros y de la instrucción. Y obviamente la ALU calcula el resultado. ¿Dónde va este resultado? Obviamente, si las operaciones manejan registros, este resultado se escribirá otra vez en el banco de registros. Pero si estamos manejando operaciones de load store, pues con este resultado tenemos que acceder a la memoria, o en lectura o en escritura, ¿de acuerdo? Y obviamente en el caso de load, la salida de la memoria tiene que ser el banco de registros, ¿no? Porque tenemos que volver a escribir el resultado. Obviamente se trata de un diagrama simplificado, ¿no? En que hemos hecho hincapié básicamente en el flujo de información entre los varios bloques hardware que forman mi procesador, que son, fijaos, memoria de instrucción, memorias de datos, banco de registros, unidad aritmético-lógicas, unidades aritméticas sencillas para calcular la próxima dirección de la instrucción y contador de programa. Aquí vemos también que la arquitectura de un procesador de última generación, de un procesador RISC, es una arquitectura Harvard. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? Seguramente lo habéis visto en Introducción a la Informática o en Fundamentos Físicos de la Informática. Hay dos tipos de arquitectura de procesadores, ¿no? Que son la Princeton o von Neumann. Princeton o von Neumann y la Harvard. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre las dos? Que la arquitectura tipo Princeton tiene memoria compartida para datos e instrucciones, ¿no? Por lo tanto, una única memoria en que está mi código y mis datos. Por otro lado, una arquitectura Harvard, que es la típica de los procesadores actuales, las memorias de datos y de instrucción son separadas. Esto obviamente tiene una serie de ventajas, ¿no? Porque desacopla la fase de acceso a memoria para captar una instrucción con la parte de acceso a memoria para escribir un dato, ¿vale? Entonces, si tuviéramos la misma memoria para datos e instrucciones, tendríamos dos unidades del procesador, la ALU y la parte de captación, que intentarían acceder en paralelo a la misma memoria una para leer una instrucción y la otra para escribir un resultado, leer un dato, ¿de acuerdo? Desacoplando en memoria de datos y en memoria de instrucción, nosotros estamos aumentando el ancho de banda de la memoria y por lo tanto la velocidad de transferencia entre memoria y procesador. De acuerdo, tanto en lectura como en escritura. Y entonces, obviamente, como os he dicho, en este esquema sencillo, nosotros queremos poner un énfasis básicamente en el flujo y en la dirección de flujo de la información entre los distintos bloques funcionales que implementan el núcleo de un procesador, ¿no? Sin embargo, estos puntos de unión de caminos no se pueden implementar físicamente, ¿de acuerdo? No podemos cortocircuitar el camino de datos de la memoria al registro con el camino de datos del ALU al banco de registros, ¿no? ¿De acuerdo? Los datos pueden pasar desde la ALU a los registros o desde la memoria al registro en tiempos separados, pero no a la vez, ¿vale? Por lo tanto, aquí necesitamos en estos puntos críticos donde hay intersección de caminos por parte de unidades funcionales distintas, tenemos que añadir otro hardware para desacoplar, ¿vale? Entonces, ¿qué hardware se utiliza? Pues un multiplexor. Si os acordáis, si os lo han contado, un multiplexor es prácticamente un conmutador pilotado, ¿vale? Es un circuito que suele tener dos o más canales de entrada y un canal de salida más una señal de control, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿vale? ¿Cuál es el comportamiento lógico del multiplexor? Entonces, si S es igual a 0, entonces la salida será igual a A, ¿vale? Por lo tanto, cuando la señal de control es igual a 0, hay un camino, ¿vale? Entre el canal A y la salida. Por otro lado, si S es igual a 1, entonces la salida será igual a B, ¿vale? Por lo tanto, se trata de un conmutador, un interruptor, pilotado por esta señal de control. Dependiendo del valor lógico de esta señal de control, yo me desplazo el interruptor sobre un canal u otro, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a poner conmutadores, por tanto multiplexores, para decidir qué hay que encaminar hacia el banco de registros, ¿no? Si los datos provenientes del ALU o los datos provenientes de la memoria. Y aquí también vamos a poner otro multiplexor para decidir qué datos encaminar hacia el contador de programas. Lo que proviene de este primer sumador que calcula la dirección normal, ¿vale? De la próxima instrucción, simplemente sumándole 4, o de este otro sumador que calcula la dirección de salto de instrucción, ¿de acuerdo? Esto maneja un incremento normal, esto maneja los saltos, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues aquí también necesitamos otro multiplexor para decir qué encaminar a la ALU, si un valor inmediato que proviene de la instrucción o un valor que proviene del registro, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que una estructura más realista, ¿no?, de mi microprocesador es la siguiente. Entonces, fijaos aquí, en los puntos críticos he puesto multiplexores, ¿no?, para decidir seleccionar qué datos tengo que encaminar, ¿no? Obviamente, ¿cuál es el problema de los multiplexores? Que necesitan una señal de control para decidir en qué posición tiene que estar el interruptor, ¿no? Entonces, eso significa que a mi datapath, a mi ruta de datos, a mi núcleo del procesador, tengo que añadir unidad de control que coge el código operativo de la instrucción y, dependiendo del código operativo de la instrucción, hace conmutar los multiplexores en la posición correcta, ¿no? Obviamente, si aquí, por ejemplo, detecto que se trata de una instrucción de ALU con inmediato, ¿vale? Entonces la unidad de control hará conmutar este multiplexor para que su canal de salida esté conectado con el valor inmediato que ya es implícito en el código de instrucción. De acuerdo, obviamente, pues aquí también necesitamos señal de control para comandar la lectura y escritura en el banco de registros y la lectura y escritura en la memoria. No solo, también necesitamos algo para saber si tenemos que escoger una dirección de incremento, un incremento normal del contador de programa o un incremento debido a saltos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Con la ALU, ¿vale? Tener presente que un salto condicional lo que hace dos cosas, ¿no? Comprobar una dirección de una condición de salto y, si se cumple la condición de salto, se salta a la dirección, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿cómo comparamos la condición de salto? Utilizando la ALU, ¿vale? Normalmente lo que tenemos que hacer es una resta del contenido entre los registros, ¿no? Una, en el caso de una branch if equal, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, ¿qué tengo? Tengo una señal que si el resultado de una ALU, de la ALU es cero, me dice que el salto se toma, ¿vale? Por lo tanto, aquí necesito dos cosas, ¿no? Para saber si tengo que saltar o no. Primero, detectar de que se trata de un salto, ¿vale? Por lo tanto, aquí, como siempre, la unidad de control decodifica la instrucción y si reconoce que se trata de un salto condicional, pues pondrá la señal de branch igual a 1. Pero un salto se puede tomar o no tomar, ¿vale? Por lo tanto, el segundo paso es detectar, mediante una operación de ALU, la condición de salto. Si el salto se toma, pues la señal de 0 será puesta a 1 y, por lo tanto, esta puerta lógica AND controlará el multiplexor para que cargue el resultado de este segundo sumador, ¿de acuerdo?, dentro del contador de programa. Claro, por lo tanto, fijaos, ¿no? lo vuelvo a repetir, ¿vale? Entonces, este es un núcleo, es una arquitectura estándar de un procesador, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos? Una ruta de datos, ¿vale? ¿De acuerdo? Memoria y una ruta de control. ¿La ruta de control qué hace? Pues decodifica los campos de instrucción, ¿vale? Y ve, prácticamente clasifica el tipo de instrucción, si la instrucción es un salto, si es de ALU si es una load store, ¿de acuerdo? Estas tres clases, y dependiendo de qué tipo de instrucción, activa las señales correspondientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hace encaminar los registros. Si se trata de una instrucción con inmediato, pues enrutará hacia la ALU el valor inmediato, ¿de acuerdo? Si se trata de una operación de ALU con registros, enrutará los registros. Si se trata de un salto, pues hará que la dirección del salto calculada por ese segundo sumador se cargue en el contador de programa, ¿vale? Por lo tanto, prácticamente, pues la unidad de control decide, de acuerdo, qué ruta tienen que tomar los datos dentro de la microarquitectura, simplemente configurando los interruptores que forman estos multiplexores, ¿de acuerdo? Y obviamente luego pues tenemos la parte de acceso a memoria, ¿vale? La parte de acceso a memoria es formada por el contador de programa y estos dos sumadores, ¿vale? Esto calculan la dirección de acceso a memoria y actualizan el contador de programa para que pueda acceder a la memoria de instrucción, ¿de acuerdo? Que es separada de la memoria de datos, a la que se accede con una dirección generada por la ALU, ¿vale? Es la ALU la que genera la dirección de acceso a esta memoria. Bueno, obviamente, pues nosotros desde el punto de vista lógico razonamos con, en términos de ceros y unos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, codificamos en forma binaria toda la información, ¿no? Sin embargo, se trata de una abstracción, ya que desde el punto de vista físico, las señales que circulan dentro de un núcleo de un procesador son tensiones, ¿de acuerdo? Y normalmente lo que hacemos es asociar una tensión baja, normalmente 0 voltios, con un cero lógico, ¿vale? Para codificar un dígito binario de 0. Y asociar una tensión elevada, 3 voltios, bueno, incluso menos 1 voltio en los procesadores actuales, con un 1 lógico. A cada bit se le reserva un cable, ¿no? Para que la información pueda viajar de una parte a otra de mi procesador, ¿vale? Cuando vamos a juntar más cables para codificar información multibit, este grupo de cables se conoce como bus, ¿de acuerdo? También hemos visto, si volvemos un momento atrás a la arquitectura, que aquí en este procesador hay dos tipos de lógicas, ¿vale? Hay lógica combinacional, que son los multiplicadores, la ALU, los sumadores y la lógica de control, ¿vale? Y luego hay lógica secuencial, ¿vale? Por tanto, lógica que es sincronizada por una señal de reloj. Por lo tanto, estamos hablando de la memoria, del banco de registros, del contador de programa. Perdón. Obviamente, los elementos combinacionales, por lo tanto, sumadores, multiplicadores, etc., operan sobre los datos, ¿de acuerdo? Y, obviamente, implementan funciones booleanas sencillas cuya salida es una función de la entrada. Fijaos en el multiplicador, aquí la función booleana es clarísima, ¿no? Si S es igual a 0, entonces la salida es igual a A. Vale, si S es igual a 1, la salida es igual al contenido del canal B. ¿De acuerdo? Por otro lado, los elementos secuenciales, por lo tanto la memoria o los registros, almacenan información, ¿vale? Por lo tanto, la lógica combinacional manipula la información, la lógica secuencial la almacena. ¿De acuerdo? Volviendo otra vez a nuestra ruta de datos, ¿cuáles son los elementos combinacionales que podemos identificar? ¿Vale? Por lo tanto, una puerta AND, de acuerdo, que realiza el AND lógico, el producto lógico entre las señales de entrada y que utilizamos para controlar el multiplexor, el multiplexor que nos permite decidir entre qué valor cargar en el controlador de programa, si el valor estándar, el PC incrementado de 4 o el PC calculado después de una instrucción de salto. ¿De acuerdo? Luego tenemos un multiplexor. Entonces, fijaos, lo que realiza es una operación de if, ¿vale? Entonces, fijaos, si os acordáis, el interrogante es la forma compacta para representar una instrucción de if then else, ¿no? Entonces aquí la condición booleana es S. Si S es igual a 1, entonces la salida será I1. Si S es igual a 0, la salida será I0. ¿De acuerdo? Es una forma compacta de escribir esto que he escrito ya en la pizarra. Luego tenemos unidades aritmético-lógicas, ¿vale? Que realizan operaciones complejas, por lo tanto tendrán dos datos en entradas que presentan básicamente información codificada de forma alfanumérica y una señal de control F que determina qué función tiene que implementar la ALU, suma, resta, AND lógico o lo que sea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la salida de la ALU es una función de sus entradas, ¿no? y depende básicamente de las funcionalidades típicas que tiene que implementar. Y luego pues tenemos una serie de sumadores que hemos visto forman la parte de unidad de captación de instrucciones, la parte de generación de dirección de acceso a la memoria, ¿vale? Dirección estándar, PC igual a PC más 4, dirección calculada después de un salto. Bueno, vamos a dar ahora alguna información sobre los elementos de memoria, ¿no?, que forman mi, mi circuito, ¿no? Hemos hablado de memorias y de registros, pero vamos a ver más en detalle cuál es su comportamiento desde el punto de vista físico. ¿De acuerdo? Obviamente un registro está formado por elementos de memoria básicos que se conocen como flip-flop. Los flip-flop que se utilizan en los procesadores son de tipo D, donde D es el acrónimo de data, ¿vale? Son elementos de memoria pensados para almacenar datos, ¿vale? Por lo tanto, tienen una entrada D, que es la entrada del dato, una entrada del reloj y una salida Q que representa el estado actual del circuito, ¿vale?, en un determinado instante, es decir, el valor que tiene almacenado este registro, este flip-flop. Bueno, los flip-flop, por tanto, los elementos fundamentales de los registros, son circuitos sensibles a los flancos de la señal de reloj, ¿vale? Por lo tanto, el estado cambia cuando llega un flanco activo, que puede ser tanto el flanco de subida como el flanco de bajada, dependiendo del tipo de flip-flop. Un flip-flop sensible a los flancos de subida de la señal de reloj se conoce como flip-flop de tipo positive edge triggered, mientras que un flip-flop sensible a los flancos de bajada de la señal de reloj se conoce como flip-flop de tipo negative edge triggered, ¿no? Positivo, sensible a los flancos de subida, negativo, sensible a los flancos de bajada del reloj, ¿no? En este caso, estamos considerando aquí en la figura un flip-flop de tipo positive edge triggered, ¿no? Por lo tanto, sensible cuando el clock cambia del estado 0 al estado 1. Entonces, si os fijáis, ¿qué pasa cuando llega un flanco activo de la señal de reloj? ¿Vale? El flip-flop mostrea el dato de entrada y obviamente encaminará este dato hacia la salida después de un retardo que depende de la tecnología del tipo de flip-flop. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, luego el dato puede cambiar, ¿vale? Aquí puedo tener transiciones, pero la salida no cambia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el circuito lo muestra y lo mantiene estable. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llega el próximo flanco activo, ¿de acuerdo? En este caso, se muestra otra vez la señal en la entrada y la salida cambiará, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el medio, entre dos flancos activos, aquí la señal de entrada puede cambiar como yo quiera, no pasa nada. El flip-flop mantiene su estado. Obviamente, aquí con este circuito sencillo, pues yo puedo escribir un contenido en mi registro cada vez que llega un flanco activo. Pero si volvemos un momento a nuestra microarquitectura, yo no quiero que esto pase siempre, ¿vale? Yo quiero escribir aquí en mi memoria solo cuando activo una señal de escritura, ¿vale? Tanto para mi banco de registros como para mi memoria de datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la celda de memoria que me interesa tiene un comportamiento, bueno, tiene una estructura ligeramente distinta, ¿vale? Además de mi señal de reloj y de mi señal de datos, en entrada también tengo una señal de control de write que habilita la escritura del dispositivo, ¿no? Por lo tanto, en este caso específico, puedo escribir en mi registro cuando se verifican dos condiciones a la vez. Es decir, tengo un flanco activo, por lo tanto, en este caso, una transición de la señal de reloj de 0 a 1 y la señal de write es igual a 1. ¿De acuerdo? Si la señal de write es igual a 0, no escribo nada. El flip-flop mantiene el estado. Ahora, por lo tanto, en este caso, pues escribo el nuevo contenido en el registro. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las metodologías que se utilizan para sincronizar circuitos digitales. Entonces, obviamente, los flip-flop, por los registros, los elementos que almacenan la información y por lo tanto mantienen el estado de los circuitos, sirven para mantener estables las entradas de la lógica combinacional o para leer su salida, ¿vale? Por lo tanto, una configuración típica es la primera, ¿vale? Por lo tanto, la lógica combinacional tiene sus entradas que provienen de un elemento de estado, por lo tanto de un flip-flop, y sus salidas que van a un elemento de estado. ¿De acuerdo? En este caso, el tiempo de ciclo de esta estructura depende de los retardos, de los dos registros y del retardo máximo de esta lógica combinacional. ¿De acuerdo? Y esto fijará el tiempo de ciclo, que es el tiempo transcurrido entre dos flancos activos de la señal de reloj. Por lo tanto, entre este flanco y este flanco, ¿vale? Este tiempo representa el tiempo de ciclo de esta estructura. Pero hay algunos casos en que mi sistema es realimentado, ¿no? Por lo tanto, la salida de la lógica combinacional tiene que volver a la entrada, ¿vale? Obviamente, el camino no tiene que ser directo, tiene que ser roto por un flip-flop por el medio que mantiene estable la señal de entrada hasta cuando estamos seguros que el circuito combinacional tiene todas las salidas estables y ha generado la información correcta, ¿vale? Por lo tanto, estos son los dos posibles las dos posibles arquitecturas, ¿vale?, que puede tener mi lógica dentro de un procesador. Entonces vamos por lo tanto ahora a construir de forma incremental lo que es la ruta de datos o data path del MIPS, ¿no? Si volvemos un momentito atrás a nuestra arquitectura, pues aquí podemos identificar claramente una ruta de datos y una ruta de control, ¿vale? La ruta de control es la marca del azul, ¿vale? Por lo tanto, es el camino que realizan dentro del procesador las señales, ¿de acuerdo? Mientras que en negro lo que identificamos es la ruta de datos, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que hay dos unidades distintas, ¿vale?, dentro de un procesador. La ruta de control, que se encarga de generar las señales de control que configuran correctamente la ruta de datos, ¿de acuerdo? Y la ruta de datos, que es la parte del procesador que se encarga de manejar los datos y de ejecutar las instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos poco a poco a ver cómo está hecho el data path. Lo vamos a construir de forma incremental, ¿vale?, dando, a medida que avanzamos y ganamos conocimientos, dando siempre más detalle, ¿vale? Entonces, volvemos al principio, volvemos a lo que hace el procesador, ¿vale? El procesador hace siempre lo mismo, ¿vale? Hace un fetch de instrucciones, ¿vale? Por lo tanto, accede a la memoria de instrucciones para captar una instrucción y llevarla dentro, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué hace? La decodifica, ¿vale? Porque tiene que saber qué tipo de instrucción ha captado y lo que tiene que hacer esa instrucción. Luego, ¿qué hace? La ejecuta, ¿vale? Por lo tanto, calcula los valores, que pueden ser una nueva dirección de memoria, en el caso de una instrucción de load store, o una instrucción aritmética, o una condición de salto, ¿de acuerdo? Estas son las tres cosas que hace, ¿de acuerdo? Y luego, a continuación, ¿qué hace? Pues actualiza, si procede, los registros o la memoria. ¿De acuerdo? En el caso de una instrucción de salto, ¿qué hace? Actualiza el contenedor del programa. Siempre algo actualiza, ¿vale? No será la memoria, no serán los registros, pero es un registro particular, que es el contenedor del programa. ¿De acuerdo? Entonces, esto hemos visto que es la fase de write back, ¿vale? Y finalmente, lo que hace el procesador es calcular, determinar la nueva dirección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, o en el caso de un salto, cargar en el contador de programa el resultado de un salto, o en el caso de una instrucción normal, incrementarlo de más 4, ¿de acuerdo? Y volver a hacer lo mismo. Hacer en la memoria de programa, coger otra instrucción, decodificarla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí vemos ya desde el principio cuáles son los cuatro bloques básicos, ¿no?, que forman mi CPU, ¿vale? La parte de fetch, de acuerdo, la parte de ejecución, la parte de write back, de acuerdo, la parte de actualización del controlador de programa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué necesitamos para realizar el fetch de una instrucción, ¿vale? Centremos en lo más sencillo, una instrucción normal y corriente, ¿vale? Por lo tanto, no un salto, ¿vale? Pues necesitamos un registro, que es mi contenedor de programa, para acceder a la memoria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el contenedor de programa contiene la dirección que me permite acceder en una memoria de sola lectura, ¿de acuerdo? Que contiene las instrucciones. Obviamente, pues, ¿qué necesito? Necesito un sumador que a la dirección actual le sume 4 para generar la nueva dirección, ¿vale? Por lo tanto, esta es mi unidad de captación de instrucciones sencillas, ¿vale? Pues luego, ¿qué necesito? Pues necesito hardware para ejecutar mis instrucciones, ¿vale? Hemos identificado que en el MIPS hay tres categorías de instrucciones, ¿no? La tipo R, que maneja registros, la load store, que comparten el mismo formato con las instrucciones que manejan inmediatos, tienen el mismo formato, la load store, que la con inmediatos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto las trataremos de la misma forma. Y luego los saltos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, instrucciones aritmético-lógicas de tipo R, load store y salto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué necesitan qué necesitamos para ejecutar las instrucciones de tipo R, ¿vale? Obviamente un banco de registros, ¿no? Si os acordáis, R es el acrónimo de register, registro, porque en este caso tanto los operandos fuentes como los operandos destinos se hallan en los registros de mi arquitectura, ¿vale? Por lo tanto, pues necesito mi banco de registros. Y obviamente luego, ¿qué necesito también? Bueno, de aquí mantengo los operandos, ¿vale? Pero necesito hardware para realizar una operación lógica sobre estos operandos y por lo tanto una ADO, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos son los dos bloques que necesito para ejecutar una instrucción de tipo R. Obviamente, el MIPS, ¿cuántos registros tienes? 32, identificado por códigos numéricos entre 0 y 31, ¿vale? Y un número entre 0 y 31 se codifica sobre 5 bits, ¿vale? Por lo tanto, ¿aquí qué tenemos? Tenemos dos puertos de lectura, mi read register 1, read register 2, y un puerto de escritura, ¿vale? Byte register. Todos codificados sobre 5 bits, porque yo tengo que poder leer y escribir sobre uno de estos registros. Obviamente, estos tres puertos que tengo aquí con los números de registros me direccionan un registro dentro de mi banco, ¿vale? Yo tengo un vector de 32 registros y por lo tanto estos cinco bits, ¿qué hacen? Simplemente me controlan un demultiplexor, ¿vale? Un demultiplexor, para que lo sepáis, es un circuito que hace el inverso de un multiplexor, es decir, tengo un canal de entrada y varios canales de salida, ¿vale? Configurables mediante una señal de control, ¿vale? Por lo tanto, aquí mientras tengo dos canales de entrada y uno de salida, aquí tengo justo el revés, ¿vale? Por lo tanto, mi banco de registros, ¿cómo está hecho? ¿Vale? Pues aquí tengo mis 32 registros, ¿de acuerdo? Y aquí tengo un demultiplexor, pilotado por los 5 bits del código de registros, que me permiten acceder en lectura o escritura a uno de estos registros por separado, ¿de acuerdo? Y obviamente también necesitamos, vamos a ver, un puerto de escritura, que es este que he pintado, ¿vale? Esto es el write data, ¿de acuerdo? Es la entrada de mi demultiplexor que está comandado por estos 5 bits de código de registro, ¿no? Obviamente aquí hay que multiplicarlo por 3, ¿de acuerdo? Esa es una forma simplificada de verlo en la pizarra, ¿de acuerdo? Porque aquí tengo dos puertos de tengo dos puertos de lectura y un puerto de escritura, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que he pintado es simplemente el puerto de escritura, ¿vale? Luego aquí necesito dos multiplexores enormes, dos multiplexores enormes con la salida de estos registros, ¿vale? Voy a pintar solo uno, ¿vale? Entonces aquí tendré un multiplexor, ¿vale? Donde me llegan todas las salidas de estos registros, ¿vale? Y aquí tengo los 5 bits y esto sería, por ejemplo, el read register 1, ¿de acuerdo? Y aquí necesito otro multiplexor enorme con también la salida de los registros, ¿vale? Para poder hacer el otro puerto de escritura, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, aquí banco de registros y algo. Bueno, ¿qué necesito para las instrucciones de los de store? ¿Vale? Obviamente, las instrucciones de los de store implican la memoria de datos, ¿vale? Por lo tanto, yo necesito la memoria para poder acceder en lectura y en escritura, ¿no? Y obviamente también necesito una unidad de extensión del signo, ¿no? De 16 a 32, ¿no? ¿Por qué? Acordaos que los offset, ¿vale? Los offset que sirven para calcular la dirección de acceso a memoria en una load de store son sobre 16 bits, ¿vale? Pero mi arquitectura internamente es de 32. Por lo tanto, necesito un circuito para extender el signo del offset para poder sumarlo correctamente, ¿vale? ¿Vale? Y el circuito es súper sencillo, es decir, que esto no es ni siquiera un circuito, es simplemente un cable, ¿vale? Es decir, que ya tengo los 16 bits y luego ¿qué hago? Cojo el bit 15, que es el más significativo, y lo replico 16 veces, ¿de acuerdo? Ese es el circuito de extensión del signo.